sky because the sky is blue. Life is very short and there's no time for fighting and fighting, my friend. El programa feminista de Radio Placeres. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta ser quilombo. Aguacero en mayo. Asegurado que este es el mejor remedio para pasar los tragos amargos del patriarcado. Mujeres libres construyendo medios libres. La 87.7 Radio Placer. Hola, hola, queridas rudas. Nos encontramos hoy día sábado 17 de diciembre, ya terminando este año, en nuestro quinto programa, sexto programa. Estamos en un lugar especial el día de hoy. Nos encontramos en la Feria del Libro Independiente de Valparaíso, que va a estar durante el día de hoy 17 y mañana 18. Desde 11 a 20 horas, para que se vengan a dar una vuelta aquí a la Excárcel. Está muy, muy, muy buena. Muchas editoriales independientes también. Bueno, además de eso, les queríamos contar que estamos transmitiendo en conjunto con la Radioneta. O sea, hoy día el programa está saliendo por acá, por la Radio Placeres y además por la Radioneta. Hoy día vamos a tener entrevistados también desde este lugar. Vamos a hablar muchos temas el día de hoy, en especial la resistencia de mujeres en la historia. Además, les queríamos contar que hay concursos. Hoy día se va a sortear por fin la Agenda Lunar. Por eso manden las fotos que hoy día sorteamos. Y además tenemos otros concursos. Se está sorteando el libro La Idea, de la editorial Eleuteria, La Idea, Perspectiva de Mujeres Anarquistas. Y se está sorteando Intersecciones, dos discos: Intersecciones, Poesía y Música en Vivo. Este sorteo se está dando por... tienen que comentar en un post que está en Radio Placeres y además en Ruda como Alicia y en la Radioneta. Así que ahí tienen que ingresar a cualquiera de sus concursos, comentar, y se va a sortear el día de hoy los libros.

último consejo, cuida tu corazoncito y aléjate de quien respeta el poder por ser íntimo. Pero no te aísles y arrímate a tus amigotas y con la fuerza de tus entrañas cósete las alas rotas. Hola Rudas, soy Simone de Beauvoir. Les envío un saludo desde París, donde estoy escribiendo un nuevo ensayo. Me alegré de ver que las mujeres chilenas también están luchando por sus derechos. Y sobre todo, nunca, nunca olviden, uno n'est pas femme, on le devient. En español, por favor. Así, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Se escucha. Hola. Hola, estamos de vuelta en la feria, por nuestro programa Ruda con Malicia, en este nuevo bloque. El bloque donde escuchamos a ustedes, escuchamos su voz, su opinión, respecto a la pregunta de hoy día, que es la... ¿qué mujer ha marcado, ha sido importante en tu vida y por qué? Y aquí fue donde salimos a la calle, preguntando especialmente en la Plaza Victoria. Así que si usted de repente se vio interrumpida por alguien que le está preguntando esta pregunta muy personal, bueno, escúchese porque ahora va a salir. Y después nos vamos con el análisis. Sí, mi abuela paterna. ¿Por qué? Porque... No puedo subirle. Nunca entendí por qué no me quería. Nunca me quiso. O sea, de hecho me hizo daño físico, como una vez quemarme un brazo, quemarme la muñeca, y me trataba mal, no entiendo por qué. Y ahí entendí de que no toda la gente tenía que quererme. Y es como lógico para mí en este momento que haya personas que no me quieran. Porque de chica sentí de parte de un adulto que no me quería. Muchas gracias. Mi abuela, y porque me enseñó a sembrar, me enseñó el valor que tiene la tierra, me enseñó de las medicinas y me enseñó que la autonomía te lleva a la libertad. La mujer que más marcó mi vida es una profe que de lenguaje que tenía en el colegio, que se llamaba, no me acuerdo, su apellido era Campillay, el segundo apellido. Y me marcó porque podía ser femenina y amable sin que la pasaran a llevar. O sea, podía lograr tener como un cierto nivel de control o poder de las cosas, pero sin perder su femenidad. Hola a todos. Nos encontramos aquí en la Feria del Libro de Valparaíso, en la Feria Independiente del Libro Valparaíso, que se está haciendo hoy día 17 y mañana 18 de 11 a 20 horas. Esta es la sexta versión. Recordamos que estamos transmitiendo en conjunto con la Radioneta, o sea, este programa está saliendo hoy por Radio Placeres y por la Radioneta. Escuchamos algunos audios acerca de la pregunta de qué mujer ha sido importante para ti o ha marcado tu historia de vida. Para partir igual, me gustaría hacer mención a algo súper importante que se menciona en las respuestas de las radioescuchas. Por un lado, nos damos cuenta de estos conocimientos que nuestras ancestras nos han ido compartiendo a lo largo de nuestra historia, de lo importante que es para nosotros, que ha sido para nosotras, para alguna de nosotras, el recibir este conocimiento, que no es un conocimiento quizás que esté valorado socialmente, un conocimiento que sea parte del conocimiento que, por ejemplo, nos enseñan en las universidades o que nos han enseñado que es el conocimiento válido. Es un conocimiento distinto que es aún o igual más de importante que aquel conocimiento que ha sido relegado como el importante, como el fundamental. Este conocimiento que no está supuestamente valorado socialmente, pero que nos conecta y nos enseña aún más de lo que nos pueden enseñar en una cátedra universitaria quizás. Yo creo que muy importante para esta sección es hablar cómo nació esta pregunta, cómo nos surgió esta pregunta, que fue, queremos destacar, queremos recordar a aquellas mujeres que sí fueron y que están en nuestro inconsciente y que cada vez que nosotros decimos, oh, esto pasó en mi vida, ¿por qué? ¿Por qué la recuerdo? Porque hubo una mujer que estuvo ahí que me dio esta idea o construí esta idea con ella, y son mujeres que normalmente lo dejamos en lo oculto de lo privado. Mujeres que normalmente decimos, no, si fue mi mamá nomás, pero no le damos la importancia de lo público que podría tener, no sé, un artista, que podría tener una política, que podría tener una historiadora, porque tenemos este afán de separar lo público con lo privado, que también es lo que nos ha invitado un poco este sistema capitalista, de separar un poco qué es lo que queda en el hogar y qué es lo que queda en lo que se transmite más en otras voces más sociales. Entonces, por eso quisimos recuperar a estas mujeres que hacen resistencia todos los días, como aquella abuela que te dio enseñanzas, por ejemplo, la persona que nos habló, la abuela que le enseñó a sembrar y que le dijo que la verdadera libertad estaba en la autonomía. Esa persona hoy en día, cuando cultiva sus alimentos, cuando fomenta su propio, cuando tiene soberanía sobre qué come, sobre su cuerpo, sobre cómo compartir, no es gracias a todos los libros, a todas esas personas que se le dieron ficha, que mayoritariamente suelen ser de género masculino. No, ahí estaba su abuela. Su abuela dándole conocimiento que transmitirá a sus nietas, a su hija, a nivel de todas sus ancestras. También estaba aquella que a mí me causó mucha ternura, aquella compañera que recordó a su profesora que le deconstruyó un poco esa idea de que la mujer suave, la mujer amorosa no tiene que ser respetada. Ella misma dijo que ella nunca perdió esas facultades acogedoras y educadoras, pero igual se hacía respetar, y no es que se hacía respetar, sino que merecía ser escuchada. Como quisimos destacar un poco a aquellas mujeres que dejamos, como dijimos antes, las relegamos al hogar o a lo menos importante, cuando pucha somos gran parte de lo que ellas nos han dado. Recordar los concursos que se están haciendo en este momento. Por un lado, se está sorteando el libro La Idea, Perspectivas de Mujeres Anarquistas, de la editorial Eleuteria, y además dos discos de Intersecciones, Poesía y Música en Vivo. Recordar que estos concursos lo tienen que postear un comentario en una pregunta que se está haciendo por Radio Placeres y por la Radio Neta. Y además recordarles el concurso que estamos haciendo aquí en Ruda con Malicia de su foto de la Ruda, sorteando dos agendas lunares que van a sortearse el día de hoy. Así que les queda este tiempito cortito para mandar la foto y para poder escoger alguna de estas fotos como ganadora. Eso, y siguiendo un poco como con el análisis de las preguntas, para nosotros también fue súper importante, porque nuestra idea por la cual nació era como, uy, ojalá nos digan aquellas mujeres históricas que normalmente no las mencionan, pero nos mencionaron a otras mujeres históricas, históricas de nuestras vidas, históricas de nuestros relatos, históricas de nuestros conocimientos. Así que queremos destacarles que ojalá cuando escuche esto recuerde usted, pues, hacerse la pregunta, ¿qué mujer marcó en su vida y por qué? Pues, ¿qué cuánto una es ahora de ella? Y si pucha no viene, no sé, pues aquella histórica que uno la saca en las conversaciones con amigos para creerse el inteligente. No, pues así, saquemos más a esas mujeres, pues saquemos a nuestra mamá. Digamos, esto lo aprendí a mi mamá, pues no lo aprendí cuando leía en el párrafo quinto de tal libro, sino lo aprendí de ella en la cocina, o lo aprendí de ella en la calle, o lo aprendí de ella en su trabajo. Recordemos a todas nuestras mujeres, a todas nuestras hermanas, nuestras amigas, y ellas también son resistentes, también muchas de ellas son feministas, incluso cuando no lo sabían y no se hacían feministas. Eso. Igual esto tiene que ver un poco también, como menciona la Cata, con que nosotros íbamos con una expectativa quizás de recibir alguna respuesta determinada. Sin embargo, nos encontramos con esto, con un rescate de otro tipo de conocimientos distintos a aquellos que nosotros quizás esperábamos recibir. Lo cual es súper importante porque, claro, nosotros al hacer esta pregunta imaginamos eso, sin embargo, no recibimos otra respuesta, que son conocimientos que se tienen que relegar, que se tienen que son sumamente importantes, que son conocimientos que quizá en la cotidianidad no se toman, no se respetan, no se les da la importancia que se merecen por ser conocimientos que vienen de gente que supuestamente no sabe. Como decía la Cata, claro, nosotros esperábamos escuchar quizá otro tipo de respuesta y quizá mucha gente valora más ese conocimiento, sin embargo, nos encontramos con esta respuesta y también es un aprendizaje para nosotras. ¿Y por qué es importante también hacernos esta pregunta en esta instancia que es la sexta Feria del Libro? ¿Cómo la sexta Feria Independiente del Libro? Editorial Independiente. Porque estamos en una instancia en que estamos en que se están presentando libros de mujeres, se están presentando libros de mujeres que han hecho un gran trabajo y que están rescatando a otras que han hecho grandes trabajos también históricamente, disculpe la redundancia, pero en una instancia así de tanta academia y si no academia, sino de mujeres de la vida cotidiana, también queremos recordar a nuestras mujeres que no van a estar en una feria del libro, que no van a estar siendo, no van a estar detrás de la tapa de una editorial, pero sí van a estar en nuestras vidas, en nuestros conocimientos, y es importante recordarla y recordar la tradición oral que a veces es tan, que es tan importante como leer toda una biblioteca. ¿Eso, compañera, alguna quiere? ¿Compañera? ¿Alguna quiere recordar algo? Ahora nos vamos con una cancioncita, recordar que parece una, estamos en nuestra anti-Navidad sorteando un libro, un disco con las preguntas que tenemos en Facebook, en Radio Placeres, y también sorteando la Agenda Lunar, por la Agenda Lunar que ha estado toda la semana. Usted tiene que mandar su fotito de su plantita ruda, la mejor foto que tenga, y nosotros lo vamos a elegir con mucho amor. Y nos vamos con Calle Callejera, Sangre Viva de Calle Callejera. Eso. Because the sky is blue, life is blue. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Digan lo que digan, puños arriba. Quisiera comprender la tenacidad por golpear, violar, matar. Conciencia e inconsciencia de esta realidad. Por ejercer poder contra el temor a la mujer, quien vino a sostener la vida en el planeta. Tejedora de la magia, esencia completa. Quisiera de verdad comprender cuál es la mentalidad, dejando ese crimen en la impunidad. ¿O es que acaso ya no importa nada? ¿No importa que una mujer haya sido abusada? Yo soy sangre, yo soy sangre viva. Yo soy sangre, sangre viva. Calcula el negocio que mata sangre fría. Jueces domina defendiendo más al agresor que a la propia víctima. Control del dinero, violencia aceptada. Sociedad callada, justicia no hace nada. Una vida maniatada jamás será aceptada. Levanta la conciencia, hermano mío. Familiares, amigos, vecinos. El mundo necesita hombres comprometidos, mujeres reconociendo su valor, comprendiendo cada vez mejor las tretas del control, liberarse del temor, gestando su liberación. Liberación del patriarcado heteronormado, liberación del cuerpo que tanto han maltratado. Detenernos no podrán cuando llaman las mujeres, erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Digan lo que digan, puños arriba. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Digan lo que digan, puños arriba. Tengo la magia, mi guía, la sangre, la lucha no acaba. Mi pueblo no para, no para, no para. Se embala, se embala, se siente la llama. Reconociendo la diferencia, aceptando libres nuestras esencias, podamos juntos disolver la pena, la vergüenza de haber permitido. permitido que en nuestra vida mande la violencia cotidiana, un fastidio para quien ejerce y por quien es ejercido. En seres violentos nos hemos convertido. Yo digo mejor alivio al oprimido para este castigo que debería ser prohibido. Yo no olvido, te lo digo al oído y con gritos. Seres lindos en quienes confío y leemos fino. Para este camino hemos venido para recordar a Yakiri, Vanessa y Karina, para vigilar a la justicia. Un saludo a su familia, reflexión comunitaria es la consigna. Reparación de los derechos de mis amigas. Liberación del patriarcado heteronormado. Liberación del cuerpo que tanto ha maltratado. Detenernos no podrán cuando llaman las mujeres, erupciona el volcán. Dios de sangre viva, fuerte decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Digan lo que digan, puños arriba. Somos la red con las amigas y en la casa. Somos una red de mujeres lesbianas y feministas acompañando a mujeres que deciden abortar en Chile. Hacemos acompañamiento en todo el proceso hasta que la mujer logre llevar a cabo su decisión. Nos puedes buscar en Facebook con las amigas y en la casa y nuestro correo es conlasamigasyenlacasa@riseup.net. Y escucha Radio Placeres, Ruda con Malicia. Mañana trillana yegua en la casa de la Asunción. Te pones la bata nueva y en cada trenza una flor. Tenís que andar buena moza por si pica el moscardón. Tení 25 rosita y rosal. Vai pa' solterona, debí de pensar, va y viene en polva. Te pones carmín y ahora palera, contenta y feliz. Va y viene en polva. Te pones carmín y ahora palera, contenta y feliz. No hay niña joven que no haya en todo este alrededor encontrado en algún era alivia su corazón. La que lo dice es tu mamá, en la era Juan conoció, y en la era tu prima hermana al marido que tiene hoy. Tení 25 rosita y rosa, vai pa' solterona. Debiste pensar, va y viene en polva. Te pones carmín y ahora palera, contenta y feliz. Va y viene en polva. Te pones carmín y ahora palera, contenta y feliz. Abreve a Juana Rosa, que muy ligero anda el tren. Pero si vamos palera, no queda ahí en el andén, que a mí también me hace falta un yerno para querer. Vamos para leer, hay un nieto, me darís pa' mi vejez. Tení 25, rosita y rosa, vais pa' solterona. Debiste pensar, va y viene en polva, te pones carmín. Y ahora palera, contenta y feliz, va y viene en polva, te pones carmín. Y ahora palera, contenta y feliz. Aquí estábamos escuchando a la Violeta Parra, la maestrísima, y precisamente esta sección que viene ahora se llama Lentes Violeta, una mirada a la coyuntura política de la región desde una perspectiva obviamente feminista. Y en el día de hoy, siguiendo con la tónica de mujeres en resistencia a lo largo de la historia, ya analizamos a las mujeres que han sido más o menos significantes para nuestras vidas en nuestra cotidianidad. Y ahora es necesario pasar a las mujeres que nosotras creemos que han sido importantes en la historia. Y obviamente quisimos posicionar las mujeres que vamos, de las cuales vamos a hablar en Abya Yala, en Latinoamérica. Y para esto vamos a partir con la primera que se nos viene a la mente. Así, dijimos en la reunión, vamos a hablar sobre mujeres que han sido importantes para nosotras en la historia, para la historia de Latinoamérica, en Chile. Y se nos vino a la mente Gabriela Mistral, la primera de la que queremos hablar y un poco reconocer. Bueno, vamos a recordar a la primera mujer que nos viene a la mente como Gabriela Mistral, que como pudimos reflexionar en nuestra reunión, finalmente Chile nunca la mereció. En realidad ella entregó tantas cosas buenas, no solamente desde su mirada desde pedagoga y de poeta, sino que además como una mujer que luchó constantemente por la reivindicación de las mujeres en Chile. Recordamos también que estamos en la sexta Feria del Libro Independiente acá en la ex cárcel Parque Cultural de Valparaíso, con todas las editoriales independientes que están aquí vendiendo sus productos y pasando una rica tarde porteña. Bueno, además de Gabriela Mistral, también queremos recordar a nuestra querida Violeta Parra y a un montón de poetas y escritoras que participaron a lo largo de la historia de Chile en la reivindicación de las mujeres en la historia. Bueno, sí, con la Gabriela llegamos a esa conclusión de que incluso en la manera en que hoy día se enseña su legado, igual es de una perspectiva súper despolitizada, donde no se, por ejemplo, no se reconoce su lesbianismo como algo político, tampoco se reconoce su reivindicación constante de nosotras como mujeres, como que no queremos parir quizás, o como mujeres que queremos estar solas sin estar al alero de un marido, de un esposo, de un patrón. Y dijimos precisamente que Chile nunca mereció a la Gabriela, tampoco a la Violeta, que la estamos escuchando, porque sus legados parecen estar invisibilizados entre tanto mayo, poeta, escritor, que abundan en la historia de Chile y que son reconocidos con fanfarria. Pasando a otra sección de mujeres que queremos reconocer, creemos que es importante, por ejemplo, hablar de las mujeres que impulsaron el voto femenino durante en la historia de Chile, bueno, en la historia de todo el mundo. Precisamente en Chile, el MEMS, el Movimiento por la Emancipación de las Mujeres en Chile, donde podemos encontrar a mujeres como la Elena Caferena, a la Olga Poblete, se dieron este trabajo de impulsar el voto femenino porque las mujeres también, o sea, en su momento eran solamente los hombres de clase alta los que podían votar, y sin considerar que el voto es la gran cuestión para cambiar el país, para cambiar la democracia, era importante para que nosotras también fuéramos consideradas. Así también podemos encontrar a otras mujeres destacadas en la literatura, como la María Luisa Bombal, pero bueno, esto es lo que hemos recogido nosotras. Obviamente, si tú tienes algo que alguna mujer que creas que es importante a lo largo de la historia, no solo en Chile, sino que en Abya Yala, en toda Latinoamérica, por supuesto que la puedes mencionar, la puedes escribir en nuestro fanpage, una pequeña referencia y claramente la vamos a estar recordando después. Avanzando un poco más los años, queremos recordar, por ejemplo, a las mujeres que estuvieron resistiendo la dictadura y que también fueron parte de las primeras elaboraciones teóricas sobre nosotras. Aquí tenemos a la Julieta Quinto. Sí, tenemos como presencia femenina dentro de nuestra recopilación histórica de mujeres en resistencia a la Julieta Girgud, una socióloga y cientista política que es considerada una de las precursoras y fundadoras de los movimientos feministas en los años 80 y los estudios de género en Chile. Además de su controversiado libro Ser Política en Chile, nosotras hemos recopilado una serie de influencias que ha tenido esta mujer en nuestra historia de mujeres, en la construcción de las mujeres en la historia política en Chile, además de la Margarita Pizano, quien construye también una idea lesbofeminista de entender la política también durante la dictadura militar, y también el colectivo Ayuquelén, que fue un colectivo sumamente importante en el año 1983, que es su fundación, y donde se comienzan a hablar los primeros discusiones, se empiezan a hacer los primeros debates sobre las mujeres en política, pero también tratando de politizar esta política, tratando de llevar a la sexualidad, al trabajo doméstico, adentro del hogar y en los espacios privados, este problema del machismo en Chile, que no solamente estaba sufriendo desde la represión de la dictadura, sino que además desde el machismo instalado e instaurado desde las propias familias y de nuestros propios espacios cotidianos. Además, también queremos reforzar la idea de que este movimiento feminista no tiene una vanguardia específica, sino que a lo largo de los años han habido una serie de representantes de mujeres que han trabajado y que han luchado por esta lucha feminista. Oye, y volviendo un poco en los años, encontramos con las cabras un libro que se llama Mujeres y Prensa Anarquista en Chile, que más o menos relata o tiene una serie de artículos publicados a comienzos del siglo, en el 1900, fines del 1800 y comienzos del 1900, de mujeres que escribieron para periódicos anarquistas que existieron en el país. Hay unos mitos que dicen que en verdad no eran mujeres, que eran hombres que firmaban con seudónimos de nombres de mujeres, pero lo importante es, bueno, aquí hay un montón de artículos, así que no creo que todos hayan sido hombres que estaban intentando llevarnos a la lucha. Yo creo que además tienen que haber más de alguna mujer que estuvo aquí presente. Y por ejemplo, aquí encontramos una cabra, Rosa Rubí, firma, que habla sobre la obrera. Piensen que es el año 1898, o sea, la obrera como sujeto político sumamente trascendental de análisis. Y señala, ¿qué es la obrera? Voy a hacer entre paréntesis tres puntitos para decir que esta parte que es como la que más me gustó. La obrera debe sonreír fingidamente al patrón, debe oírle sus impertinencias y estupideces, debe humillarse, servirle a la torpe y orgullosa patrona, debe trabajar mucho, el doble que un hombre, para ganar la tercera parte de lo que por el mismo tiempo o trabajo gana este, debe ser muy obediente y muy generosa, y por fin debe ser al esposo más fiel que la burguesa beata a sus confesores. O sea, imagínense este escrito en el año 1898, obviamente digno de admirar, que una mujer haya escrito estas cosas para una serie de periódicos. Si ustedes se ponen a buscar, efectivamente hay muchas mujeres en la historia que desde el movimiento anarquista publicaron y hicieron sus apreciaciones de cómo creían que debía ser la lucha desde una perspectiva de género, una perspectiva feminista, en verdad. Y siguiendo con las mujeres resistentes durante la dictadura, volvemos a encontrar la articulación del MEMS, el Movimiento por la Emancipación de las Mujeres en Chile, que se rearticula, pero también ocurre un fenómeno muy importante de destacar, que porque corrían los años 80, y crisis, o sea, Chile estaba afectado por una crisis sumamente importante, también parte producto de que el neoliberalismo estaba llegando a nuestras puertas, de la mano con esta dictadura cívico-militar, los Chicago Boys y toda esa gente. Y las mujeres tuvieron que organizarse para alimentar a sus familias, porque la mayoría de los esposos, de los hermanos, hombres, estaban encarcelados, estaban detenidos, y ellas eran las que tenían que levantar a las familias. Las mujeres de las poblaciones en Chile se organizan principalmente en torno a la olla común, que es un fenómeno que nosotras creemos sumamente digno de levantar como un movimiento en resistencia, como una resistencia histórica de las mujeres, que viendo cómo la crisis, cómo este neoliberalismo llegaba a las puertas de nuestra sociedad, se deben organizar en olla común, se deben organizar con sus vecinas, así, traspasando las barreras de lo privado y organizándose en comunidad. Así que claramente dentro de la resistencia a la dictadura, las mujeres que encabezaron las ollas comunes son dignas de admirar. Un poco saliendo de los límites de Chile, encontramos que a lo largo de esta región de Latinoamérica, en la actualidad numerosas mujeres están siendo asesinadas por defender sus comunidades, por defender de las hidroeléctricas, por defender de las forestales a sus comunidades, y por lo mismo han sido perseguidas. Tenemos el caso que estuvimos hablando hace unas semanas de Berta Cáceres, esta mujer hondureña que es asesinada a comienzos de este año por oponerse junto a su comunidad lenta a la expropiación de sus tierras para la construcción de numerosas hidroeléctricas. Este fenómeno se repite constantemente en Latinoamérica. Creemos que es muy importante destacar todas las mujeres en Brasil, en Colombia, en México, que día a día mueren por resistir al extractivismo, a la acumulación por despojo que llevan estas forestales, hidroeléctricas, lo que sean, que la mayoría de las veces son empresas que vienen de las Europas, que vienen de lejos, que nada van a aportar a la vida de nosotros. Y acá, en esta región del sur, Chile, específicamente en el Gualmapu, no estamos alejados. Claro, no estamos alejados y alejadas, ya que la violencia no está pasando afuera, ni está pasando en lugares donde nosotros no podamos posicionarnos, ni mucho menos visibilizarlo, sino que además está pasando a nuestro Gualmapu. Está pasando con los hombres y mujeres mapuches que resisten y que defienden su territorio legítimamente trabajado y obtenido por el pasar de los años. En este caso, nosotros queremos hablar, por ejemplo, de la Machi Francisca Linconao, que en estos momentos pasó a arresto domiciliario, pero encontramos de una burla inmensa el genocidio y la represión que ha vivido durante este tiempo por luchar y defender su cultura. Además de la compañera Lorenza que fue engrillada para poder dar a luz, para poder ser madre, o sea, la violencia obstétrica que existe en nuestros hospitales y que no reconoce el territorio de la mujer como un cuerpo libre y como un cuerpo autónomo. Y además también de la muerte de Macarena Valdés por la defensa de su territorio, por no querer que se instalara una hidroeléctrica en su lugar en el cual ella vivía. Y para nosotras reivindicar a todas estas mujeres de lucha, de resistencia, también es un acto de memoria súper importante, porque nosotras consideramos que no somos las únicas, históricamente han habido muchas otras, y por eso es que queremos reconocerlas y reconocer su trabajo a lo largo de toda esta lucha desde las mujeres. Y también tomando en cuenta que estamos en la sexta versión del Libro Independiente de Valparaíso en conjunto con la Radio Neta, queremos también tomar algunos escritos que se han hecho en algunas editoriales, en este caso en las 101 definiciones de anarquismo, escrito por Luz Mesa Sin Fuegos, en el cual les quiero leer un extracto que tiene que ver básicamente con las mujeres no son de nadie. Y el extracto que les quiero leer tiene que ver con: ya hemos tenido la indignidad de soportar tal situación inmutable y tranquilamente a través de los siglos. Tengamos hoy el gesto firme y definitivo de protestar. No somos de nadie, somos de nosotras mismas, con la capacidad de ser conscientes. Seamos sin títulos de propiedad, sin designados de estados civiles, ridículos y humillantes. Seamos sin más, catalogaciones, sin clasificaciones tontas y carentes de sentido, que roban el sentido humano a través de nuestras vidas. Seamos nuestro propio ritmo independiente y peculiar. Seamos nuestras propias vibraciones en un gesto único del universo. No somos de nadie, somos de un ser, no una propiedad. Somos nosotras mismas sin designaciones de estados civiles, ni clasificaciones sin adverbios de propiedad. Bueno, queremos para finalizar un poco y redondear este espacio Lentes Violetas, recordar que es súper importante hacer un trabajo de memoria y recordar que no estamos solas, que hay compañeras que lucharon antes que nosotras y que vienen un montón de otras nuevas compañeras que se van a unir a la lucha feminista y que están compartiendo nuestra indignación a través de la protesta y de visibilizar todos estos espacios de represión que vivimos constantemente. Eso, precisamente este espacio quiere dar esa tónica de utilizar la memoria como herramienta para la acción, que obviamente no podemos ser un pueblo ni mucho menos mujeres sin memoria, y nuevamente denunciar las atrocidades que están ocurriendo por esta región Latinoamérica, específicamente en el Gualmapu, denunciar que a Macarena Valdés la mataron, que denunciar que la Machi Francisca Lincolnado está viviendo terrorismo de Estado precisamente, y que como feministas a nosotras nos atañe eso, no, nos converge, porque es un asunto de dignidad, y es precisamente por lo que nosotras estamos peleando. Así que estas fueron, en muy resumidos 15 minutos, las mujeres que para nosotras han significado una resistencia a lo largo de la historia. Si, recordamos, si tienes alguna que nos quieras mencionar, escríbela a nuestro fanpage. Y ahora nos vamos a una canción, DJ Cata. Yo me llamo Cumbia, pero un poco la Totó. Yo me llamo Cumbia Lato. Esto fue Lentes Violeta y ahora seguimos con las entrevistas. No olvides 87.7 Radio Placeres. También estamos sonando por la Radio Neta. Esto fue Lentes Violeta. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribe de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana. Oh. Hola, somos la red Con las Amigas y en la Casa. Somos una red de mujeres lesbianas y feministas acompañando a mujeres que deciden abortar en Chile. Hacemos acompañamiento en todo el proceso hasta que la mujer logre llevar a cabo su decisión. Nos puedes buscar en Facebook Con las Amigas y en la Casa y nuestro correo es conlasamigasyenlacasa@riseup.net. Y escucha Radio Placeres, Ruda con Malicia. Estamos de vuelta en Ruda con Malicia. Recordarles que estamos en una transmisión en conjunto con la Radioneta, así que no solo estamos saliendo a través de las ondas sonoras de Radio Placeres, sino que en esta ocasión también estamos a través de la Radioneta, lo que nos da mucho gusto. Un saludo igual a las compañeras de la Radioneta. Y bueno, contarles que estamos aquí en la sexta versión de la Feria Independiente del Libro, desde el Parque Cultural Ex Cárcel. Y tenemos una invitada muy interesante que nos va a estar contando también sobre esta actividad. Bueno, nos acompaña en esta ocasión Gladys González, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid, poeta y gestora cultural, organizadora de la Feria Internacional del Libro Independiente de Valparaíso. Bueno, bienvenida Gladys, ¿cómo estás? Muchas gracias por darte el tiempo de hablar conmigo y comentar también lo que está ocurriendo en la feria. Bueno, esta feria partió en enero y esta ya la sexta versión. Y cada vez se ha ido ampliando tanto el público como la cantidad de editoriales que han ido participando. Y también en términos de programación ha habido mucho más interés en generar presentaciones de libros, conversatorios. Y principalmente consejo territorial, que a mí me interesa mucho eso, o sea, que sean autores de la región, que esta pequeña plataforma les sirva para que otros editores los conozcan y otros autores, y así pueda haber una suerte de también recambio generacional y a la vez de posibilidades de que ellos puedan ir a exhibir su trabajo en otros lados. No sé si me quieres preguntar. Sí, está. La idea de esta feria es seguir el próximo año. ¿O qué, como qué proyecciones hay? Que a propósito también de la participación que se ha hecho más masiva, que tú dices, más, hay mayor interés. Va a haber una feria que va a ser la séptima en el marco del FAP, del 25 al 28 de enero, me parece, es la última semana, no tengo la fecha exacta, y va a ser en la biblioteca Severín, en la parte exterior. Entonces se va a generar un bulevar y se van a hacer actividades dentro de la biblioteca, y ya están agendadas todas las ferias, y ya no van a ser de forma bimensual sino trimensual en el parque, y van a ser las quincenas y los fines de mes. Y la idea también, bueno, con esta proyección que se ha ido generando lentamente, porque ha sido un trabajo bien arduo de gestión, el próximo año, el segundo semestre, va a haber una Feria Internacional del Libro de Valparaíso, con una presencia principalmente de editoriales independientes, y que vengan autores extranjeros también a hacer clínicas de literarias, a presentar libros y también conocer realidades en distintos ámbitos de la literatura de otros países como Bolivia, Perú, El Salvador. Y claro, en cuanto a la gestión, que era lo que tú me comentabas anteriormente, ha sido complejo y lento, porque yo quería hacer estas ferias hace 6 años. Entonces, porque hice un encuentro de editoriales independientes latinoamericanas a través de un fondo del libro. Y resultó bien, entonces quería continuar con ese tipo de trabajo. Pero no me permitían hacer actividades en el parque, la editorial no estaba cohesionada, había como un montón de problemas respecto a la organización y a la asociatividad. Pero ahora, con la entrada de Culón como director del parque, había una apertura mayor a este tipo de actividades. Y eso nos ha permitido también, a través del trabajo y de una suerte de resistencia feria a feria, que las editoriales ya generen lazos afectivos, y que eso es fundamental para poder trabajar en conjunto. Y pero igual hay algunas dificultades, por ejemplo, en términos de financiamiento, porque la feria es autogestionada, cada editorial paga su stand, y bueno, para la Feria Internacional sí ahora tenemos financiamiento del Consejo de la Cultura, que eso está en conversaciones, pero yo creo que va a ser posible. Y es importante porque darse cuenta, los organismos estatales se dan cuenta de que se puede hacer gestión desde lo pequeño, desde lo micro, hasta generar una gran actividad como una feria internacional. Y en eso ha sido clave también la directora del Plan Regional de Fomento Lector, Isabel Núñez, que nos ha apoyado muchísimo con el mobiliario, también Elida Pozo, que es la Seremi de Cultura, que son personalidades de la cultura, ¿no? Y también políticas institucionales, que nos han dado un espacio, no así anteriormente. Y yo creo que también tiene que ver, porque son mujeres, ¿no? O sea, es otra forma de ver a una gestora, porque hay una amabilidad y una cuestión de género intrínseca. Y es muy distinto el trato a tratar con un administrador o un hombre, ¿no? Como que hay otras cosas que priman sobre el talento o la buena gestión. Oye, respecto a eso último que señalas, que en el fondo hay una disposición distinta, desde que hay mujeres a cargo como de ciertos cargos que han permitido también que se generen toda esta correlación de fuerzas que haya permitido que durante este año se esté llevando a cabo estas versiones. Claro, no es casual. Entonces, también queríamos comentar sobre eso. La verdad es que quisimos conversar contigo porque nos pareció muy interesante lo que hace. Y sobre todo también que sea una mujer la organizadora, porque sabemos que no es los espacios públicos aún siguen siendo pensados por los hombres. Entonces, que nos contaras un poco también, como también sabemos que eres poeta, un poco sobre tu proyectos. Bueno, recordar que estamos escuchando Ruda con Malicia y estamos entrevistando a Gladys González, organizadora de la Feria Internacional Libro Independiente de Valparaíso. Sí, ese es un tema importante. O sea, yo creo que no solo en la gestión cultural, sino que en distintas áreas y disciplinas, cuando una mujer organiza algo y es la cabeza de una asociación o de un grupo de personas que son principalmente hombres, claro, y en la desconfianza inicial, porque está todo masculinizado, ¿no? Entonces, como que alguien que está haciendo algo es porque, no sé, tiene no sé, lo ha ganado, o ese espacio lo ha ganado por poteos políticos o por cuestiones sexuales, que es lo que generalmente piensan los hombres, ¿no? O las mujeres también. O sea, como que la misoginia o el machismo no es solo de uno u otro lado. Entonces, claro, inicialmente me parece que fue extraño para ellos y para mí bien complejo, más que complejo, aburrido, pues como tener que, claro, como decir yo soy eso, yo he estudiado esto, he hecho tantas cosas, cuando, claro, es necesario presentar un pequeño currículum, pero no cada reunión, pues eso ya se torna ridículo, agotador y minimiza tu papel como gestor. Pero también creo que lo maternal es todo un rollo, porque son como muchos hombres, entonces también te ven como una figura como madre, ¿no? Eso sucede también. Entonces, hacerse cargo de eso también implica estar literalmente a cargo de todo. Pero ya, yo creo que se dieron cuenta que una mujer sí puede hacer gestión, una mujer sí puede hacer una feria internacional y sola. Y claro, ya hay un respeto generalizado. Y todos hemos desarrollado ya, no sé, criterios de tolerancia el uno con el otro, que eso también es bien importante. Y ya está funcionando. Aunque también de repente hay instancias donde te quieren poner la pata encima, ¿no? Y eso es más agotador que estar trabajando 18 horas diarias en gestión o para otro. Bueno, Gladys, sabemos también que eres poeta. ¿Podrías contarnos cuál es el tipo de poesía que haces? ¿En qué te inspiras? Yo escribo poesía urbana y experiencial. Me baso en lo autobiográfico para desarrollar mis textos. He publicado 5 libros, todos con La Calabaza del Diablo, que es una editorial bien independiente y muy importante. Y claro, principalmente trabajo con espacios precarizados, con instancias de violencia, y trabajar como sujeto escritural, o sea, eso también conlleva ciertas cosas. Con lo que he dejado de escribir un poquito, porque es un poco a veces tortuoso. Autocuidado, muy importante. Yo creo que sobre todo el autocuidado para nosotras, de pronto que como mujeres siempre estamos haciéndolo todo, igual está bien cuidarse un poquito, a veces un ratito retirarse, de cierta manera, quedar en stand-by. Hoy, quedarse también en el estereotipo de la escritora loca, ¿no? Que también es otro tópico que suele ocurrir en la literatura. Okay. Oye, ¿y la calabaza, cómo se, Calabaza del Diablo, está acá en esta feria, la editorial? Del Diablo trajo su catálogo y bueno, esto fue Marcelo Montesinos, es mi editor y él es el presidente de la cooperativa Editores de la Furia, que tiene 30 y tantos socios. Entonces hicimos una alianza con la feria para que ellos participen, no solo La Calabaza sino otras editoriales que vienen en stand colectivo. También hicimos una alianza con la Asociación de Editores de la Frontera, que son editores que trabajan en la frontera tripartita, Perú, Bolivia, Chile. Y ahora vamos a formar una alianza con EDIN, que es la organización que reúne a editoriales independientes, autónomas y universitarias, para que también tengan un stand colectivo y participen en todas las ferias. Esta feria también están participando, está LOM, Recrea Libros, no recuerdo todas las editoriales, 8 libros también, pero pueden venir a darse una vuelta y ver el catálogo. La feria es de 11 a 8 de la noche. Mañana también cierra a las 7, porque como es domingo ya viene menos público. Hay actividades para niños gratuitas, talleres de collage, obras de teatro. Bueno, está el catálogo de la editorial, las presentaciones de libros, conversatorio. El programa está en el Facebook Feria del Libro Independiente de Valparaíso, si lo quieren chequear. Bueno, entonces la invitación es a venir quienes no han podido visitar la feria mañana desde las 11 hasta las 8. Y es recordar que estamos acá en el Parque Cultural Excárcel y que el próximo año entonces sigue esto. Con una versión internacional el segundo semestre. Claro, genial. A mí me parece muy interesante también esto de ocupar el espacio de la Biblioteca Severín, porque hace poco me enteré que es la primera biblioteca pública de Chile. Entonces creo que igual tiene una carga distinta y que hay que ocupar los espacios. Espacio relevante a los escritores de la región. O sea, no solamente invitar a escritores foráneos, ni hacer hincapié que editoriales grandes de Santiago vengan a la feria o a otras actividades, sino que valorar lo territorial. Sí, bueno, ya vamos a finalizar el tercer bloque de Ruda con Malicia, que es la Ruda Entrevista. Estuvimos hablando con Gladys González, la organizadora de la Feria Internacional del Libro Independiente de Valparaíso. Gladys, yo quería hacerte una pregunta porque te presentamos como doctora en filología hispánica. ¿Podrías explicarnos qué es la filología? La filología son básicamente estudios culturales en torno a la literatura y que son, podríamos decir, holísticos, porque mezclan lingüística, antropología, ciencia de sociología, claro. Y yo me especialicé en discurso hispanoamericano, que trata sobre cómo se ve lo latinoamericano desde el habla, desde textos históricos y políticos. Bueno, Gladys, agradecerte por haber accedido a la pregunta, o sea, a la entrevista, y también valorar el inmenso trabajo que hacía acá, y tanto a nivel de cultural y también como mujer. Y el desgaste, yo creo que igual eso es importante, porque de repente las mujeres, las cosas que hacemos de pronto igual siempre son invisibilizadas, y la idea también de invitarte es que todos sepan quién eres y que... Y no, que reconozcan también el tremendo trabajo que hay hecho, todo lo que se viene para el próximo año. Hay ciertos sacrificios, pero claro, vale la pena hacerlo. Sí, pero es importante también reconocer eso, ¿no? Que no es tan gratuito todo el trabajo y que cualquiera también lo puede hacer en la medida de que sea riguroso y tenga un fin también que sea empático y bueno para un conjunto. Bueno, recordarle a quienes nos están escuchando que estamos sorteando dos discos de Intersecciones Poesía Música en Vivo. Solamente se lo pueden llevar meramente comentando en nuestro Facebook, Ruda con Malicia, o escribiéndonos al Facebook de Radio Neta y de Radio Placeres. Y también hoy día se van las dos agendas lunares, así que ya saben, suban sus fotos con la Ruda y vamos a hacer un sorteo y... hoy día se van. Nos vamos con una música. Ahora se viene De Espalda al Patriarcado con la canción que se llama Turururu. Tutururu. Tu hija, soy tu amante, soy la chica que limpia tu casa. Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tu, tu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que silbas por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro o corazón. Soy tu amiga y compañera a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tu, tu, tu, ru, tu, tu, tu, ru, ru, tu. En el mundo existes tú. Tu, ru, tu, ru, tu, tu, tu, ru, ru, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, qué carajo, vaya nazi, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. En el mundo existes tú. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, de ver rastas, lleves crestas y vives ocupando. sea ser correformista, que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o sea anarcopunk, me da igual, piensa en lo que digo, me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor. Hola a todos, soy Constance de Austria, una de las editoras de Ediciones del Intersticio, que es una editorial transfeminista. Les dejo un saludo y lean nuestro libro, primer libro, que se llama Dramas Pobres. La travesti Claudia Rodríguez, no se pierdan la poesía travesti, chiquillos, chiquillas. Así que nada, un abrazo grande a Ruda con Malicia, con Malicia, con Malicia. Bueno, escuchabas a Marea con la canción Por la Calle. Ahora vamos con la sección de panoramas. ¿Qué nos viene para esta semana? Vamos a empezar por un panorama que tiene lugar aquí mismo, donde estamos transmitiendo en el Parque Cultural de Valparaíso. Se llama Monólogo de Mujeres y tiene lugar hoy día a las 20 horas y mañana a las 19 horas. También tenemos panorama de la rayoneta, porque estamos en transmisión conjunta. ¿Puedes presentarnos? Claro, estamos transmitiendo en conjunto con la Radio Nete, Radio Placeres. Y para eso vamos a contar que hoy día nuestra querida radio amiga está con la Lota Neta de la Radio Neta, en la Maison Doré, a solo 2.000 pesos. Esta entrada considera un cartón, un free pass para Terraza Mimi, y en el cual estarán participando cantantes como Lucille Odín, Yolanda Carmín, y habrán lecturas poéticas de Daniel Tapia, Gladys González, Cristóbal Gaete, Gaspar Peñalosa, entre otros. No se les olvide la Lota Neta de la Radio Neta a las 8 de la noche en la Maison Doré a solo 2.000 pesos. Bueno, a continuación vamos a decir quién se ganó las dos agendas lunares. Hicimos un sorteo muy transparente en el que... Vamos a subir en la próxima hora vamos a subir el video para transparentar que esto no ha sido por amiguismos. No, pura transparencia acá en Ruda con Malicia. Entonces, la primera ganadora de la agenda lunar es... Serena Luna. Así que, bueno, sí, Serena Luna. Y la segunda es... Mila Nilo. Milo. Así que, chiquillas, desde el programa nos vamos a contactar con ustedes por inbox y les vamos a hacer llegar sus agendas particulares. Y también hacemos un llamado a Daniela Paz, namaste, que venga acá a retirar su disco de Intersecciones, Poesía y Música en Vivo, que se ganó el disco, sí, venga a retirarlo, por favor. Y bueno, la... Ah, bueno, la ganadora de nuestro disco Intersecciones, Poesía y Música en Vivo, Daniela, namaste, venga a retirar su premio. Hola, compañeras. Muchas gracias, estoy muy feliz. Ustedes son las mejores. Eso. Saludo a todas las compañeras feministas de Aguante Feminismo. Dani, ¿qué te ha parecido esta feria, la sexta versión de la feria independiente de Valparaíso? Como asistente. Feminista y feminista siempre. Me parece maravillosa, encuentro que es una iniciativa súper buena, súper productiva, poca autora, tengo que decirlo, poca autora, casi nada de feminista. Además, encontré solo un pequeño libro que habla del feminismo de una colectiva argentina, que por supuesto lo compré, pero poca autora, compañera, poca autora, y hace falta, pues. Así que para la otra. Ahí sí se escucha. Eso, compañeras. Bueno, gracias por las críticas, Dani. Vamos finalizando el programa. Esto fue Ruda con Malicia. Bueno, eso fue el programa Ruda con Malicia. No olviden que esta feria, la sexta feria del libro independiente, sigue mañana desde las 11 hasta las 8 de la noche, hasta las 7 de la noche, y mañana también a las 7 está el monólogo de mujeres, para que vengan y se deleiten con todo el arte de nuestras compañeras. Ruda con Malicia por la 87.7 todos los sábados desde las 6 hasta las 8, y si da para más, da más. A través del 87.7, y si no, por www.radioplaceres.cl. Libres, construyendo medios libres. Puras cabras guapas. Nos vamos con un tema entonces para finalizar este gran programa desde la feria, la sexta versión de la Feria Editorial Independiente. Ah, sí, hay que hacer mención que Catalina está radio controlando y lo ha hecho muy bien. ¡Aguante, Catal! Un saludo a las cabras, un saludo a la Belén, a la Tania, a todas las que no están, las queremos mucho. Adiós. Nos vamos con EZLN, Soy con Orgullo Mujer. Perdón por las fallas, fue mi primera vez y muchas gracias. Estoy totalmente excitada a hacer esto. ¿Por qué nos agandallan, compañeras? A ver, un grito fuerte. especial. Es un reconocimiento a las mujeres que luchan, a todas las mujeres que siguen adelante, que ya no se dejan, que piensan, que trabajan. Y está dedicado a todos los hombres, para todos los hombres para los que no esté vetada la sensibilidad. Yo quiero decirles que yo soy con orgullo mujer. Yo soy María, soy Guadalupe y soy como todas las mujeres que luchan, como todas las mujeres que lloran, como todas las mujeres que aman. Alguna vez fui parte del botín y cuando se cometió el ultraje fui violada por las bestias que invadieron este pueblo. Soy la madre taciturna que parió al nuevo mestizo, que ha visto morir el día ahogado con nuestra sangre. Vi los soles de mis hijos derramarse en los cadalsos y vi su sangre confundirse con el agua de los mares. Yo he llorado por mis hijos y derramado mi angustia junto a los fuertes guerreros que prefirieron la muerte a ser esclavos de nativos o de extranjeros. A Tupac Amaru, a Canek, a Zapata, a Villa, a Che, a todos ellos yo parí. Son fruto de mis dolores y con ellos me han matado. Y también con ellos resucito cada vez que un parto anuncia con su grito que un nuevo ser ha nacido, que está listo para el combate, para defender el orgullo de un pueblo que no muere, porque nos tiene a nosotras, a las mujeres, que mostramos el rostro altivo y también sabemos luchar. Y con nuestro hombre, junto a él, codo a codo y mano a mano, hemos sabido resistir y luchar contra el tirano. Dicen que soy solo una mujer, que soy la hija de Eva, que soy la descendiente de la Malinche, que soy débil, que soy frágil, y todo eso que inventan para mostrarme inferior, yo ya lo sé, son cuentos colonizantes de la historia y de la religión. Yo soy la heroica Micaela, soy la Adelita que lucha, que abandonó la cocina y ahora empuña 30-30. También soy la madre de todos los desaparecidos. Madre que nació parida por el dolor de ver que el amado fruto de sus entrañas ahora es festín del opresor. Sí es cierto, sí tienen razón, yo soy solo una mujer, pero esa es mi gran virtud, el ser activa y hermosa, porque soy la historia nueva, porque soy flor y revolución. Soy la vida, soy la muerte y soy hija de la chingada, y soy la madre y soy la hermana, y soy mujer que encabronada, a mí no hay hombre que me contenga, y a cualquiera que a mí me quiera joder, yo le sugiero que lo piense, pues lo digo activamente, yo soy con orgullo mujer. Estás escuchando Radio Placeres de Valparaíso, 87.7. Hola, hola, buenas tardes. estamos en Radio Placeres 87.7 FM, ya empezando a cerrar esta jornada de transmisión en vivo, en directo desde la sexta Feria del Libro Independiente de Valparaíso. Elineira. Sí, ha estado súper entretenida la feria, mucha gente, reencuentro, muchos libros, títulos súper baratos, tienen que puro venir. Venirse. No, ahora no, porque ya está terminando. Si vienen ahora no va a pasar nada. Pero mañana continúa la Feria Independiente. Un panorama gratuito acá en Valparaíso. Los días han estado lindos. Si va a regalar cuestiones este fin de año, no regale huevadas, regale literatura. Haga pensar. Eso. Vamos a estar transmitiendo también mañana a partir de las 15 horas Radio Neta y Radio Placeres Esfuerzo Conjunto toda la tarde, así que si estás lejos o te gustó la transmisión de hoy, te interesan los libros, escucha la sintonía de Radio Placeres y de la Radio Neta mañana a partir de las 3 de la tarde. Sigue la transmisión desde la sexta Feria del Libro Independiente de Valparaíso. Tenemos acá una niña. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es tu nombre? Aurora. ¿Quieres mandar un saludo, Aurora? ¿A tus primos, me dijiste? No. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Violeta. Mándale un saludo a la Violeta. Hola, Violeta. Los niños presentes también. La biblioteca tenía un lindo espacio con libros infantiles, una alfombrita, con cojines. Y sus amigos también en Neira trajeron material. Sí, un saludo acá a la chiquilla de Conce, a Mucan Editor, en realidad chihuayante. Chihuayante no es Conce. Es en realidad un pueblito cerca de Conce. Entonces estamos súper, está todo Chile acá en la Feria del Libro de Valparaíso, aunando a la editorial independiente en este esfuerzo conjunto. Vengan a comprarnos, chiquillos, la literatura, solo la literatura nos dará libre. Bueno, y otras cosas también, pero la literatura ayuda. Libros sin IVA y ya nos despedimos, Don Chapa. No, era eso. Chao, nos vamos a beber y fumar. Gracias. Vamos a la carta de banda que tiene la M. Aurora.